Amigos, intendentes, David, Carlos, un placer tenerlos acá, muchas gracias de verdad por acompañar. A cada uno de los integrantes de las instituciones vivas de nuestra comunidad, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, gracias, decano, por estar, al equipo técnico, a los representantes de nuestra comunidad del ámbito privado, Marcelo, muchas gracias, la gente de Great Mining, de Minas Argentinas, Mina Hualcamayo, también están por ahí los saludos de la gente de Veladero. La actividad ha dejado cosas muy positivas en nuestro departamento. Nosotros entendemos la necesidad de continuar trabajando juntos, salvaguardando el desarrollo sustentable y sostenible del mismo. Pero fundamentalmente, a todos y cada uno de los que hacemos este Hachal, al colectivo cultural, a nuestros artistas plásticos, algunos aquí presentes, otros a través de sus obras, de su amor por nuestra patria chica. Es para nosotros fundamental hoy, en el marco de las actividades que tienen que ver con celebrar nuestro cumpleaños 273, ni más ni menos, poder reabrir las puertas de esta nuestra casa. Nuestra mirada de la gestión tiene una enorme necesidad y una enorme obligación de justamente brindar ámbitos de apertura, ámbitos de construcción ciudadana. Nuestro departamento es enorme, más de 14.500 kilómetros cuadrados de superficie, con poblaciones que están organizadas de diferente manera, circundantes algunas al centro, otras más distantes, pero con una enorme presencialidad, con una enorme territorialidad por parte del Estado municipal en el departamento. Entonces, esta casa viene a formar parte de una de esas llaves que abren la puerta para poder ingresar a nuestra administración. Y una administración que no quiere centrarse únicamente en el ámbito netamente formal y administrativo, sino que pretende ser el punto de encuentro de nuestra ciudadanía. Esta casa pretende ser el lugar donde cada vecino, cada vecina que por cualquier circunstancia que la obligue a estar fuera de Hachal pueda acercarse aquí a tramitar cualquier tipo de situación que tenga que ver con nuestra administración departamental, pero también que sea el nexo para poder llegar a los estamentos provinciales y nacionales con acento en la provincia. Pretende ser el lugar de confluencia, un punto de encuentro, un lugar donde nuestros estudiantes, todos aquellos que en esta situación necesitan el abrazo, necesitan la contención, pero fundamentalmente necesitan las herramientas para desarrollarse, puedan encontrarlas aquí. Aquí se plantea un coworking, una sala de informática, pero se plantea más que eso, se plantea el poder mostrar a la ciudadanía de lo que somos capaces. No pretende ser solo un punto de gestión en materia de tramitaciones, sino también un punto de encuentro y un punto, una vidriera, lo dijo recién Ricardo cuando hacía la introducción. Pretendemos aquí que todos aquellos y aquellas que son capaces de trasladar a través de sus miradas, de sus manos, de sus oídos, de sus gargantas, el sentir hachallero y el sentir nacional, pueda hacerlo en esta casa. Así es que nos complace enormemente poder hoy volver a abrir las puertas. Invitamos a que cada uno pueda expresarse, pueda poner su granito de arena, pueda poner su impronta y entre todos hacer esto que necesitamos. Decíamos recién, decía Ricardo, decía Lucas, una construcción que desde lo arquitectónico es magnífica, que desde la ubicación es perfecta, y es ni más ni menos lo que Hachal se merece. Así que muchas gracias. Aquí está la casa. Vamos a conocerla y vamos a disfrutarla. Gracias por estar.